Yuyito del campo yerto, ponete a cantar florido, trae tu sabor herido y ahogame esta pena adentro. Si vos supieras cuánto dolor se me hizo fruta marchita este corazón. Hace mucho que no tengo el perfume de esa flor morocha que tantas veces me cobijó. La noche se hizo con ella y su oscuridad. Era su beso un veneno, pura maldad. Yo me dormí abrazando su cuello y su libertad, y amanecía desnudo y en soledad. Llora la noche y la sed, me anda faltando en la piel ese veneno, sabor a mujer. Vuelve morocha a nacer, vuélvete a crecer en flor, emborrachame de amargo el dolor. Si es que tenés la oportunidad, decile que está mi boca esperándola. Su eclipse de amarga luna dejó huérfano a este bar, que es mi corazón vacío de tanto llorar. Bailaba a los mostradores su seducción, era mirarla y perderse en su maldición. Te endulzaba con aroma de tierra, sombra el sabor, y cuentan que a más de uno enloqueció. Llora la noche y la sed, me anda faltando en la piel ese veneno, sabor a mujer. Vuelve morocha a nacer, vuélvete a crecer en flor, emborrachame de amargo el dolor.